participación. Más claro, echarle Jerez. Carlos, no te vayas. No, me quedo. Lo tengo en línea a Eduardo Fernández, el presidente de AFIME, sí, que ha logrado este fallo realmente muy importante en la justicia federal cordobesa. Eduardo, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Me imagino que dentro del contexto general, con alentado, digo, a partir de este fallo. Me dejan felicitarlo en público. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Gracias, gracias por la felicitación. Y puede ser que nos dure unas horas más la alegría. Bueno, pero no, yo creo que la alegría comienza por el reconocimiento a AFIME de la representatividad del sector en la amplitud que lo dice el fallo. Y luego la justeza del reclamo. Creo que más allá del desenlace final, que uno puede tener opiniones, visto cómo ha sido la evolución en el caso de las tarifas residenciales, creo que el fallo tiene una importancia muy grande desde el punto de vista conceptual. Así es, Carlos. Yo creo que hemos peleado esta idea de que este amplísimo sector de la producción, del cual se habla mucho y que está compuesto por muchísimos integrantes y que incluye a la economía social, no tenía justamente un tratamiento adecuado, sobre todo después del fallo de la Corte, donde lo dejó en una nebulosa y pretendía que fuera individualmente las empresas a solicitar cautelares, lo que además de costoso, imaginémonos que una cantidad grande de empresas hubiera ido, se abarrotaban los tribunales, no se podía cumplir con esta idea de una justicia eficiente y rápida, más en medidas cautelares, y esta resolución que toma el juez con fundamento en el mantenimiento de la fuente de trabajo y el empleo como eje central, y no solamente por no haber cumplido los pasos legales necesarios, va en un sentido que es el que pedíamos nosotros, que es resguardar este amplísimo sector del país que da empleo a muchísimos argentinos y que por lo tanto necesita tener los costos adecuados y que justamente se le brinde toda la información necesaria para poder analizar qué cuadros tarifarios podemos, debemos tener y a quién se va a subsidiar en la política energética. Y recordemos a los oyentes que aparte de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, generan el 75%, ¿no?, del trabajo argentino. La pregunta, Eduardo, es ¿por qué prosperó este amparo de ustedes y no, por ejemplo, el de la CAME, de Osvaldo Cornide? Primero sorteamos que fuera admisible el amparo en el reconocimiento, como bien decía Carlos recién, de una representación colectiva donde argumentamos a partir del auspicio del doctor Miguel Rodríguez Villafañe, un interés, además de colectivo, los daños que producía en el sector y, como bien dice el fallo, de proseguir este aumento tarifario se torna irreparable y puede tener que las pérdidas indicadas, más en el tamaño de estas empresas, lamentablemente significaba el sostenimiento de miles de puestos de trabajo. Claro. Por lo tanto, el reconocimiento de lo colectivo, y nosotros hemos cuestionado también en el amparo, pues esta es, como bien se dice, una medida cautelar porque hay un inminente daño. Ustedes escucharon al ministro Aranguren cuando terminaban las audiencias públicas decir que se enteraba, sí, que las pymes presentábamos problemas que más adelante iban a ver en los cuadros tarifarios, pero que mientras tanto corría la resolución que imponía la posibilidad de aumento como techo del 500%, que significa multiplicar por 6 sí, igual factura del año anterior. Y lo repito así porque así dice la resolución. Claro. Y es una verdadera torpeza, y además muchos de los empresarios me decían: Eduardo, este año, a ver, julio de este año con respecto al del año pasado, hemos trabajado en algunos casos, por ejemplo, fundiciones de metal, de pymes vinculadas al autopartismo por suspensión de fábrica, en un mes, por ejemplo, trabajó casi un 50% menos. Se le pone techo al total de la factura, no al precio del metro cúbico, ¿se entiende? Por lo tanto, el aumento podía ser igual que el del tarifazo, es decir, llegar al promedio del 952, casi el 1000%. Claro. Esto es una barbaridad, y la verdad que esta prueba y error que hace el ministro, y prometía más adelante tarifa, es decir, reconociendo el daño que se causa, y por lo tanto las empresas distribuidoras han empezado a refacturar con este aumento, con este techo, en algunos lugares del país desde el mes de abril. Ustedes imagínense, la medida cautelar también dispone que la refacturación va a ser desde el mes de abril, pero pagadero en 4 cuotas iguales, consecutivas, pero sin interés y sin ajuste y sin multa, porque también eso es lo que está dando vuelta y es lo que está viniendo en energía eléctrica. Claro, claro. Eduardo, una pregunta muy muy concreta. Pablo Caruso lo saluda. En realidad, dos. La primera es, ¿qué pasa con este amparo cuando presente el gobierno un nuevo cuadro tarifario? Si efectivamente continúa el amparo por tratarse de pequeña y mediana empresa, o si en realidad aplica el nuevo cuadro tarifario. Y por otra parte, si están preparando presentaciones respecto de los otros servicios, porque esto tiene que ver con el gas, pero en términos eléctricos estamos viendo algunos casos de facturas realmente muy, pero muy abultadas, de 800.000 pesos por caso, más las multas por no haber pagado las anteriores, y el tema agua, ¿no?, que para algunas industrias también es muy importante. Bueno, no son dos preguntas, Pablo, le diría a Carlos ahí que es riguroso la pregunta. Pero primero, seguramente va a apelar, ya lo ha anunciado el ministro por los medios, sí, que suele hacerlo. Esto, por supuesto, pasa a la Cámara Federal. Hay que recordar que la Cámara Federal de Córdoba tiene jueces probos también que revocaron el fallo de un juez federal, el juez Busto Fierro, que había negado el amparo a los usuarios residenciales, y confirmó, y fue lo que aceleró el tratamiento de la Corte Suprema. Por lo tanto, nosotros, confiados en los argumentos, pensamos que si apela tendrá que brindar los argumentos suficientes, porque tanto el fallo del juez como los argumentos que hemos esgrimido suponemos que son suficientes para que se haga justicia al respecto. Mientras tanto, es cierto, hacían comentaristas económicos y también letrados hoy, que está encima el tratamiento de la audiencia por el cuadro integral, ¿no es cierto?, el tratamiento integral del cuadro tarifario en el caso del gas, y esto van a correr mucho los tiempos, pero en ningún caso, consultado con los letrados, va a tornar abstracto, que es lo que va a pretender el Poder Ejecutivo, el planteamiento hecho. Por el lado de los otros cuadros energéticos, el 28 de octubre está citada una audiencia pública por la energía eléctrica, sobre todo en Buenos Aires. Hay previsto en las empresas provinciales nuevos cuadros tarifarios para el mes de noviembre, es decir, que va a haber discusión sobre política energética, una política esencial para determinar la competitividad de nuestra economía y sobre todo de los sectores productivos. Claro. En el agua sucede lo mismo, con diferencia en distintos lugares del país. Es en el gas donde se generaliza, al haber en Argas establecer las condiciones a las prestadoras de servicio, donde se unifican los cuadros tarifarios y ha sido posible trazar una única política, pero nosotros hemos iniciado un relevamiento por lo de las tarifas eléctricas y estamos viendo las facturas que están llegando. En algunos casos son impagables, no solo para las empresas recuperadas, sino para muchas empresas pymes. Así que esto bien va a continuar, y en definitiva contrastar una política que no contempla justamente a la política energética como una ventaja a otorgar a los sectores productivos, y para que esto también se transforme en la posibilidad de sostenimiento de puestos de trabajo. Eduardo, gracias por esta comunicación y bueno, felicitaciones por esta batalla ganada, ¿no? Que es muy importante para todo el mundo PYME. Esto ha traído mucha alegría, hemos recibido, la verdad, cientos de mensajes de empresarios y de otras entidades, que a veces la publicidad y los argumentos fáciles hacen perder la posibilidad de que se puede triunfar cuando lo que uno afronta es justo, así que esperemos que esto aliente, junto con otros sectores, a alentar a cambiar políticas públicas que nos perjudican a todos. Abrazo, Eduardo. Un abrazo. Hablamos con Eduardo Fernández, presidente de APYME, una victoria judicial muy importante para todo el mundo de las pequeñas y medianas.